Camina sin rumbo y no encuentra lo que quieren. Yo traigo la voz, el don para tocar placeres que broten sudores, divisar amaneceres desde la cuna del caos a todos los lados. Dime lo que tú prefieres: morir entre groupies con pasta y fama. Yo muero en verso, entre botellas y dramas, y salgo de la cama con intención de no volver. Cada paso es único, caminos hechos sin saber por qué. Cada momento es cómplice, cada momento inspira cuando el micro es el artífice. R.A.P. sin decoros, sin versos fáciles. No me hables de que tú, si no haces tú lo que tú dices. Afilando los vértices, las palabras son respuestas para mis ratos difíciles. Marco el compás con versos ágiles, fáciles, dándoles más de lo real en sus narices. Cumplo condena en un cuerpo de mortal. Saco el rap de mis venas, lo escupo al metal. Conflicto mental, cada canción se hace en batalla dentro de cabezas locas que nunca callan. Porque nunca falla la inspiración, eso es un mito. Yo lo que suelto en los ojos llevo escrito. Llámeme proscrito por disfrutar con el delito de palpar con el llanto lo que coge hip hop de rito. Asumo el reto de navegar sobre sonetos, palpitar con cada bombo, iluminar con cada verso. El niño tranquilo se convirtió en pavo perverso. La intención es buena cuando el alma es el verso. El objetivo lo que duela, V de Valverde y escribo secuelas. Cada paso forjo al hombre inmortal hasta que muera. Recuerda mi nombre y apúntalo donde más duela. Show un drama, solo una razón para salir de la cama. Llámalo rap. Show un drama, un drama, un drama. Rodeado por obstáculos en ángulos, me inspira al tocar fondo. Por una rima, un pálpito, por tu fama, mi drama. Cada cual en cada ámbito, derrito al metal, soltando track, lloro y vacilo. Escribo con sangre por cada frase y sudor. Escribo con las manos de un soldado sin munición. Solo hardcore, la solución, soltar veneno. La muerte nos mira buscando presa, hay que vivir sin freno. Momento pa' que oigas mis impactos. Llámame precisión si la oración busca mi tacto. Llámame prisión por encerrar versos que indulto. Según cada momento visto por dentro del luto. Completo el cómputo como bocaje y sentimiento. Al caso hecho represento, yo sigo en tu córnea. Instinto voraz, si me permiten estas fobias. Tan solo luz del día hoy me puede deslumbrar, es más. Con la suerte nunca cuento porque falla. Con el silencio no discuto porque siempre calla. Con las palabras hago cálculos precisos. Mantengo el flow a raya y sueno por donde piso. Lo que diviso a estas alturas es confuso. Cuando del micro abuso siento algo dentro es fuego. Oscuro hardcore por colisión de sentimientos. Divisando horizontes, cada meta en su momento. Son un drama, solo una razón para salir de la cama. Llámalo rap. Son un drama, un drama, un drama, un drama. Mi vida es el origen de mis fobias. Escribo llantos por no ser otra copia. Como verso a la deriva suelto algo. Se congregan las palabras en el aire, en lo alto. Vida es el origen de mis fobias. Escribo llantos por no ser otra copia. Como verso a la deriva suelto algo. Se congregan las palabras en el aire y fecundan en lo alto. Alto, muy alto. DJ Moscoso. Alto, muy alto. Sí, alto, muy alto. Es su secuela. Alto, muy alto. Damon G. Alto, muy alto. Caso hecho represento. Sí, sí. Va así, va así.